vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te trae. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres infomana, por eso a ti te trae. Eso todos los cachetes te voy a escupir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pagó los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta de lado. Como fumo blonde y ya me hace los helados. Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara. En su mod de puti, sabe que me lo para. A mí eres la para, no con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el toto. A mí no te enamores y te doy una chupa de foto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo, te cojo todo tu antojo. Cualquiera lo dejo cojo y no será porque lo cojo. Ponernos los ojos rojos, a verte como un cerrojo. Meterte duro en carne y nada, nunca mal hablado, siempre con cuidado, porque han traicionado. Te grabo con el 13 si lo chupé, más me creje. Tengo que meterte a veje pa' que no aguarde. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te trae. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como te jarabe. Yo sé que eres ni fomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer par de guacos. China me tomo un jarraje pa' ti, yo te traje una pila. Te mira los ojos como se pone tu pupila. Voy a meterte el caje pa' pata despertar la vecina. Brr, traje el spray con el deuco y la pelco. Va a meterte duro y violento. Tu culo se me pega al nepe como velcro. Y si salta reclamante chipetajo pa' el vuelco. Voy a chingarte chulita a lo matón. Ya tu zayón, salió sin permiso pa'l vacilón. Pa' follarte no me quito la convivilón. No quiere quemar la fruta, ella trajo su bolsón. Porque yo la pegué contra la pared. A su novio lo vi, no le tapa como. Fiesta pa' aquí, PBT. Le gustan los pesos, dime mami.